Después de los poemas australes, ambas cuerdas, o mejor dicho, ambas disciplinas, se combinaron en dos poemas, El Centauro y El Viaje de la Primavera. En El Centauro, el animal mitológico, sorprendido en la era de la redención crística, responde negativamente a tres invitaciones que le formula el poeta extraviado en su noche penitencial: la invitación al viaje, a la cacería y a la música. Pero la voz del sur no dejaba de resonar en mis oídos. Una visita que hice al cementerio de Maipú, donde reposan algunos de mis muertos queridos, me sugirió la serie de los epitafios australes que diré a continuación. Al recero Facundo Corbalán. Aquí yace Facundo Corbalán, un recero. Porque había nacido en la cama del viento, sopló todo su día. Empujando furiosas novilladas al sur, atropelló el desierto, vio su cara de hiel y le dejó una pastoral montada en un caballo blanco. Vivió y amó según la costumbre del aire, con un pie en el estribo y el otro en una danza, y como el aire se durmió en la tierra que su talón había castigado. Nadie toque su sueño, aquí reposa un viento.